la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Buenos días a todos los oyentes de Radionauta. Esto es Primera Maraña, el programa informativo de la primera primera mañana de Radionauta. -5 de temperatura y hoy es 2 de octubre, lunes 2 de octubre. Parece que esta primavera no termina de llegar. Ahora aún no tenemos muchas temperaturas primaverales, pero esperemos que vengan llegando. Mi nombre es Diana Melón, estoy reemplazando a Pablo Ucero, que anda aún de viaje, sus últimos días de vacaciones, así que le mandamos un saludo y que las disfrute mucho. Del otro lado del vidrio está Saba Yurman en la operación técnica y en la preproducción estuvieron los compañeros de Pulsa Noticias. Y te recordamos que si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer a través de nuestras redes, Radionauta FM en Instagram y Facebook. También podés entrar a las redes de Pulso Noticias justamente en Instagram, y si no, entrar a la página web, que es pulsonoticias.com.ar, y suscribirte para bancar el periodismo cooperativo y autogestivo, consumir toda la información que Pulso Noticias va relevando de la región en su página web. Y quedamos muy manijes del fin de semana, un fin de semana cargado de superclásicos. Personalmente contenta porque ayer ganó River Plate 2-0 el clásico con Boca Juniors, pero también porque se llevó adelante el debate presidencial. A mi entender, y al de Saba Yurman, la ganadora fue Miriam Breckman, que tiró grandiosas frases como que Milei no es un león, sino es un gatito mimoso de las corporaciones o del poder económico. Le dijo a Massa que sacaba sus preguntas de Twitter y a Milei que le dictaba desde el rincón del vago Macri, así que la verdad que fue levantada por todos los medios, fue anunciada como la gran respondedora, la gran ganadora de este debate, así que nada, quedamos muy manijas, terminó ayer tardecito, costó irse a dormir, sobre todo también por las cosas que se escucharon en el debate, por el negacionismo al que apeló Javier Milei cuando habló de que no eran 30.000, de que había que investigar los crímenes de las organizaciones también, que habían sido y catalogó a los delitos de las organizaciones como a los hechos de las organizaciones como delitos de lesa humanidad, desconociendo totalmente el término en el que se utiliza o que busca reflejar los delitos de lesa humanidad. Por otro lado, Patricia Bullrich también estuvo abonando a la teoría de los dos demonios y también mintió al decir que los gendarmes que asesinaron a Santiago Maldonado estaban absueltos cuando el juicio ni siquiera fue llevado adelante, así que no hay una absolución, sino que las personas siguen imputadas. Automáticamente salió a responderle el hermano de Santiago recordándole la mentira que estaba anunciando. Bullrich, media rara, estuvo también, le preguntaban por sus medidas económicas y no sabía cómo responder, no respondía, cintureaba, decía que lo único que hablaba era de su fuerza y de su coraje. Cuando le preguntaban por economía, hablaba de su fuerza y su coraje. Le preguntaban por seguridad, hablaba de la fuerza y el coraje. Rarísimo. Massa preguntándole, diciéndole a Milei, en lugar de preguntarle muchas de las cosas que podíamos, o sea, que muchos queríamos saber en relación a las propuestas de Milei, usó su pregunta cruzada para pedirle por favor a Milei que le pidiera perdón al Papa Francisco. Rari. Se dieron cruces fuera de los micrófonos, también empezaron a los gritos, fueron de los micrófonos algunos de los candidatos. Un debate muy raro en educación. La única que habló de educación sexual integral fue Miriam Breckman, quien a su vez dijo que la educación se sigue sosteniendo gracias a los docentes, pero fue la única que habló de educación. De la educación sexual integral, y suponemos que Patricia Bullrich lo hizo, o podemos deducir que lo hizo diciendo de que iba a terminar con el adoctrinamiento de las niñas, suponemos que desde su perfil nefasto, haciendo referencia justamente a la ESI, y de la donación de órganos tampoco, de la donación o no, de la venta de órganos tampoco se habló demasiado, salvo Miriam, que le respondió que bueno, que íbamos a poder vender un bracito, le dijo a Javier Milei, pero la realidad es que fue un debate muy pobre, con algunos matices muy muy brillantes, como lo fue Miriam Breckman, que incluso los medios oficialistas tuvieron que salir a decir que había sido la ganadora, que había sido la Messi del debate, así que nada, muy muy pobre los candidatos, muy poco carisma, muy poco debate político real, y más nada, chicanas entre sí. Y como cada lunes tenemos estrenos de música, estrenos de CDs, en este caso vamos a estar repasando el nuevo disco de TV Girl, Grapes Upon the Wine. TV Girl es un proyecto de música indie pop independiente originado en San Diego, California, formado en 2019 y actualmente la banda está conformada por Brad Petering en la voz, Jason Windman en la batería y Wyatt Hammond en teclados. Grapes Upon the Wine fue lanzado en junio de este año, y es el cuarto álbum de estudio de esta banda, que tuvieron muy buena recepción y llamaron la atención desde su disco formación French Exit en 2014. Suena I Will Be Faithful de TV Girl. They just let the sirens ring as the bombs were falling. And all of these boys would just do like you say so. And if you tried to leave the room, they would grab your ankle. Doesn't matter what you do, I'll be faithful. I'll be faithful. I'll be faithful. I'll be faithful. Was it love or art, or was it drugs or something? Doesn't matter what you do, I'll be faithful. they watch you looking back. Just skip the mass, you can keep the faith. You can sleep for days on the golden pond. You can swear to God, for just one second, how you can see heaven through the smog. And you would tell how you transcended in the backseat of a car. So you said a prayer for every derelict that got caught beneath these stars. Hey. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Seguinos en nuestras redes, Twitter, Radionauta FM. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Dieciocho minutos pasan de las 8 de la mañana y seguimos en Primera Maraña. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, ubicado en 60 y 10 y 11, por si alguien se quiere acercar y traer unos panificados o algo similar, unas frutas puede estar también. Preferimos panificados, pero no nos cerramos. Y en este caso te vamos a repasar las noticias que tenés que saber antes de salir de tu casa para poder mantener algunas conversaciones en la oficina. Nuevas pintadas antiderechos en escuelas de La Plata. La escuela primaria número 10 y la secundaria número 70 volvieron a recibir mensajes en contra de la educación sexual integral el último viernes. Las pintadas se registraron en uno de los costados del ingreso y en el tacho de recolección de basura ubicado frente al establecimiento educativo, donde con aerosol fue escrita la frase «ESI es pedofilia». Autoridades de ambos colegios repudiaron las pintadas y resaltaron la importancia de la ESI. Preocupación cerca de la refinería de YPF por el humo. En la ciudad y los alrededores se pudo visualizar el viernes y parte del fin de semana una importante columna de humo proveniente del catalítico situado en la refinería de Ensenada. Desde YPF apuntaron a EDELAP. Según informaron, por un corte de suministro eléctrico se produjo una detención de plantas que generó la intensidad de las antorchas, pero aseguraron que no hay riesgo para la comunidad. Nuevo paro de la multicolor de SUTEBA. La lista opositora del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires anunció la realización de un nuevo paro docente de 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires. en reclamo de la urgente reapertura de paritarias y por un salario igual a la canasta familiar. Según indicaron las autoridades gremiales a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la protesta tendrá lugar los próximos martes 3 y miércoles 4 de octubre. Buscan avanzar con el debate de reducción de la jornada laboral. El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará avanzar esta semana con el análisis de los proyectos de reducción de la jornada laboral para llegar a un texto de consenso que contemple llevar de las actuales 48 horas semanales a 36 horas por semana o un máximo de 6 horas diarias. La propuesta final se basará en los 7 proyectos presentados por diputados de diferentes bloques sobre el tema, que fueron presentados por el oficialismo, uno por el Frente de Izquierda y uno por el socialismo. Este fue el matecito de noticias de Primera Maraña con toda la información o gran parte de la información que tenés que saber antes de salir de tu casa. Y otra de las grandes noticias del fin de semana que se estuvo hablando durante en los medios de comunicación durante todo el fin de semana y ayer también surgió un poquito en el debate, fue el caso de Martín Insaurralde, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, quien durante el fin de semana surgieron las fotos de que se encontraba en un yate en Marbella tomando whisky con una modelo argentina, así que bueno, el escándalo de las fotos, que él en un yate Marbella con un 40% de pobreza en el país y uno de cada dos niños pobres, presentó su renuncia y por su parte Kicillof salió a decir que va a presentar un proyecto de ley donde se disuelva la jefatura de gabinete de la provincia, entendiendo que no existe una gran necesidad de cubrir ese cargo. Y seguimos repasando el nuevo disco de TV Girl. Después de 3 álbumes de música suave y sintetizada, imbuida de samples antiguos, TV Girl aumenta la energía y mete en samples de gospel y un sonido más limpio y con mucho piano. Las letras de Grapes Upon the Wine, que es el nuevo disco de TV Girl, adoptan un enfoque existencial y hablan de la eternidad y el amor, el cielo y el infierno, la vida y la muerte. Si bien siempre hubo un aspecto existencial en el repertorio de TV Girl, especialmente en su tercer álbum, Death of a Party Girl, Grapes Upon the Wine lo pone en el centro. Suena Hang On. Stay, we could watch the sea rise, find shade in some raging heat. I know that my face is ugly, I've known since I was 17 that there ain't no God above me, looking out for a boy whose life is so wrong, so wrong. So wrong. I don't know

y mañana vamos a estar también a partir de la 1 de la tarde en el centro de la ciudad, al frente del municipio, que sería sobre la avenida Luro y a Hipólito Yrigoyen, también visibilizando esto y denunciando a los medios masivos de desinformación. Y el miércoles, el Atlanticazo de todos los cuatro, hace ya más un año y medio, en la Rambla de los Lobos, donde concentraremos, movilizaremos y a lo último tendremos una intervención artística de varias bandas. Buenísimo. Muchísimas gracias y estamos al habla. Mil gracias. Hablábamos con Jessica Sánchez, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, ante la inminente llegada del buque sísmico a Mar del Plata, del buque BGP Prospector, que busca iniciar con la explotación offshore en la costa argentina, quien hablaba de, o sea, Jessica hablaba de todas las actividades que están desarrollando desde la Asamblea y que buscan denunciar lo que va a generar efectivamente este tipo de actividad en la costa, a nivel social, a nivel ambiental y a nivel también comunitario, así que importante estar atentes a lo que ocurra en Mar del Plata, en Mar del Plata y la región, no solo Mar del Plata, en la costa, en las próximas semanas, ante el abroquelamiento, porque ahí no existe grieta de la cual se habla, sino que hay un abroquelamiento en favor del avance de esta actividad y en favor del avance del extractivismo en los múltiples territorios. Nos vamos escuchando nos vamos a la pausa escuchando Big Black Void. Narrando con calma el caos. Radionauta 10 años ocupando el aire. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Cinco minutos pasan de las 8 de la mañana, último bloque de Primera Maraña y estamos en comunicación con Pedro Garay, nuestro columnista de política deportiva, para que nos traiga toda la información sobre el tema. Pedro, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Fin de semana de Superclásicos. Sí, fin de semana de clásicos. En realidad venía a hablar de otra cosa. Yo creo que los clásicos no dejaron demasiado. Digo, ayer no hubo goles, salvo los dos de River. Y, digamos, de hecho, River jugó con titulares y Boca con suplentes pensando en el partido de Copa Libertadores de vuelta contra Palmeiras. Más allá de que la derrota le deja a Boca una sacudida interna. En el resto de los partidos del domingo no se sacaron ventajas. Bueno, el clásico de Avellaneda provocó la renuncia de Gago, quizás como una de las notas más salientes, pero después salieron todos más o menos indemnes de esta fecha de clásicos inventada, pero simpática, siempre simpática. De todas maneras, de lo que venía a hablar, pasó después, digamos, de alguna manera de la fecha de clásicos. Todos habrán visto, o bueno, muchos habrán visto el debate, ¿no? El debate de ayer de los candidatos presidenciales, donde por supuesto, digo, vamos a arrancar por ahí, ¿no? Por supuesto nos habló de deporte, digo por supuesto porque hay otras cuestiones bastante más urgentes en el país. Leí en esta campaña electoral a mucha gente del sector deportivo pidiendo que se hable de deportes. Yo creo que en principio es un tema que no le suma votos a ningún candidato porque nadie está preocupado por la situación del deporte. Digo, está la gente, el votante está preocupado por llegar a fin de mes, ¿no? Cuestiones más urgentes. No respondería a ninguna inquietud en ese sentido hablar de deporte. Pero bueno, un poco quería repasar a vuelo de pájaro, ¿cuáles serían las propuestas, digamos, de los principales candidatos presidenciales en términos de deportes? Simplemente para tenerlo anotado. No creo que mueva el tablero, no creo que sea prioridad, pero en algún momento también Argentina deberá dejar de preocuparse por sus prioridades más urgentes, ¿no? Y también atender alguna otra cuestión. En ese sentido, en esta campaña, el único que habló de deporte ha sido Massa. Sí. Prometiendo enviar una ley, ahora, digamos, como todo, ¿no? A último momento, estuvieron hasta hace 4 años en el gobierno, pero bueno, enviar una ley para rectificar algo que hemos hablado en estas columnas, que es el desfinanciamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento, el ente que paga las becas a los deportistas de alto rendimiento, con aspiraciones olímpicas y demás. Ese financiamiento fue cortado, digamos, fue modificado en realidad por decreto en 2017, partía del financiamiento del 1% de la factura de los celulares y se modificó para que dependa directamente del presupuesto nacional, lo cual hace que el deporte tenga que pelear, el deporte de alto rendimiento, porque además después habría que hablar del deporte de base, el deporte que se practica en los clubes de barrio, que el deporte de alto rendimiento tenga que pelear su presupuesto mano a mano con hospitales, escuelas, digo, o sea, más allá de que todos sabemos que no es directamente así, bueno, hay un Excel, ¿no?, de cuánto dinero se le dedica a cada cosa, y si el deporte de alto rendimiento tiene que pelear con las prioridades del país, obviamente le va a ir menos. Eso sin contar el tema de la inflación, ¿no?, que ha hecho que, por supuesto, que el presupuesto ha ido en aumento año a año, pero siempre en dólares ha ido en picada, pero pronunciada picada, el otro día lo charlábamos esto con colegas, en realidad lo que antes cobraba un atleta becado con una beca de excelencia rondaba los $2,000 por mes, bueno, ahora está rondando los $600-700 por mes, muchísimo menos, eso sin contar que se han suspendido viajes de entrenamiento y demás, porque bueno, obviamente no alcanza el dinero tampoco en el edad. Ese pareciera ser un tema puntual. El otro tema importante pareciera ser el de los clubes de barrio, donde también Sergio Massa anunció algunas medidas en términos de leyes, ¿no? A partir de este refinanciamiento del deporte con el dinero del alcohol. Candidatos, bueno, la verdad es que de Milei se sabe que va a desarmar todo, o que su pretensión al menos, ¿no? Porque después hay un ensamblado democrático que respetar. Pero su intención sería desarmar todos estos planes de apoyo estatales a distintos focos, ¿no? Incluso habla del Inca, digo, explícitamente, del CONICET. Bueno, quiere cortar, ¿no? Con las motosierras, con todo. Sí. Bueno, el deporte, por lo menos el de alto rendimiento, seguramente caería en esa volada. Y recordemos que la oleada privatista de los 90 fue una de las razones por las cuales se privatizó la actividad física en Argentina. Digo, el deporte dejó de practicarse fundamentalmente en los clubes de barrio, que eran lugares de encuentro, lugares donde había más que práctica deportiva, y pasó a practicarse, por lo menos en los grandes centros urbanos, principalmente en gimnasios o, en su defecto, canchas de pádel, canchas de fútbol 5, digo, espacios privados para los que hay que pagar para acceder y donde la socialización es mucho en mínima, digamos, ¿no? No son espacios de construcción de comunidad de alguna manera. ¿Dónde se para Ulrich en este entramado? No creo que ni ella deporte... lo sepa. ¿Cómo? No creo que ni ella lo sepa después de haber visto el debate, sí, de ayer. No creo que tenga muy en claro dónde se para en ningún aspecto. Salvo la represión, sí, que ahí está muy bien parada. Muy lectora y muy mala lectora apareció en el debate. Creo que fue la gran perdedora del debate, en términos de que además es una de las candidatas, una de las tres candidatas con más votos. Pero bueno, digamos, ahí lo que hay que entender es que, por un lado, en el histórico armado del macrismo, el deporte ha tenido un lugar central. El tema es qué deporte, ¿no? El macrismo ha apostado, también volviendo al paralelismo con los 90, al gran deporte, al deporte privado, al deporte que da ganancias, ¿sí? Recordemos que en 2019, de hecho, todavía hacia el final de la presidencia del gobierno de Mauricio Macri, se intentó convertir la Secretaría de Deportes en agencia, un medio que le permitía al deporte buscar apoyos privados, es decir, no depender del apoyo público, pero por supuesto al hacerlo entraba en una lógica ganancial, ¿no? Digamos, de aquellos deportes que dieran rédito es lo que iban a tener apoyo, digamos, apoyo entre comillas, iban a tener sponsors, ¿no? Y entrabas en la lógica del mercado. De alguna manera, las políticas que apoyan el deporte de alto rendimiento intentan ir contra la lógica de mercado, porque Argentina es un país futbolizado. Casi ningún otro deporte puede subsistir sin apoyos en Argentina. Pero bueno, es un debate interesante ese, para pensarlo, para que le interese el deporte, cada uno tendrá su postura. Me parece que la postura patricista va a ir hacia ese horizonte, digamos, el deporte como un potencial ganador en el mercado, es decir, cuál va a ser la bandera del macrismo una vez más, del PRO, del de Juntos por el Cambio, la privatización del fútbol, ¿no? Pareciera que se viene una nueva oleada privatista en el fútbol. Hace años, digamos, se viene olfateando, yo lo vengo diciendo en esta columna, tanto pareciera que estamos en un nuevo momento donde está de moda pensar que el fútbol en Argentina debe ser privado, ¿no? Y lo van a disfrazar seguramente de los clubes van a seguir siendo sociales, pero la actividad del fútbol va a ser rentada, profesionalizada, privatizada, ¿no? Pero bueno, desde ya pareciera ser un eufemismo de lo que se quiere, ¿no? Que es el ingreso de capitales privados que puedan hacer ganancia con esos clubes que son hoy en día controlados por sus socios. Claro. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación y también echar un poco de luz sobre este tema que no se abordó y pareciera ser que no se va a abordar en los debates, mucho menos en las plataformas políticas donde básicamente quedan muchos temas sin abordar. Así que también está bueno tener esta mirada en torno a las propuestas presidenciales o de los candidatos presidenciales como para aportar y echar un poco más de luz. Sí, no se va a abordar, a mí no me parece mal que no se aborde, ahí tenía algunos colegas medio enojados con el tema, a mí me parece medio ridículo que se esté pensando en eso, en mi punto de vista de todas maneras, pero sí me parece que sirve para de alguna manera reflejar, ¿no?, las intenciones como para presionar, ¿no? Claro. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación y nos encontramos la semana que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Sonaba la columna de deportes de la mano de Pedro Garay y se nos fue el programa. Son las 6 minutos pasan de las 9 de la mañana, tendríamos que haber terminado a las 9, así que vamos a despedirnos muy rápidamente. Le agradecemos a Saba Yulman, que estuvo en la operación técnica, a los compañeros de Pulso Noticias, Lautaro Castro, Walter Amori y Ramiro Laterza, que son quienes se encargan de la preproducción, de la producción. Quien les habla, Diana Melón, reemplazando por último día a Pablo Ucero, en mi caso. Así que nos volvemos a encontrar en la columna ambiental la semana que viene y nada, que tengan una buena semana. Les invitamos a seguir conectados al aire de Radio Nauta. Va a sonar a las 12, a la 1 la repetición de Primera Maraña, muchísimas cosas más durante el día y mañana a las 8 de la mañana suena nuevamente Primera Maraña como cada día para empezar la mañana informada. Nos vamos escuchando Shame de TV Girl. Can't get along and it's a shame. Things just turn out wrong. wrong and it's a shame. It's a shame when you got nothing left to say, and so you put it in a song, but you only wanted to explain that it's a shame. It's a shame. It's just a shame. It's a shame. It's a shame. It's just a shame. It's a crying shame. It's a shame. It's a shame. It's just a shame. It's a shame. It's a shame. It's a shame. La certeza de una piedra en el aire.